To the hell, the step on the map like the coffin. Take this four blade tongue twist, fist and holes in you. You can't escape 70,000 kilowatts blast in your box. Smoke with a lock box, car driver sold out the block. One stop off, pop and truck. Hip hop out of drop shot. Face like a grenade in your face. Time stop, give a citation. You fall for radio station identification. Sure, clean your dirty diaper, Mike Heister. Psycho, alpha, schizo, hypno, cryo, got flow, guru, and ain't nobody tighter. Un tema larguísimo para comenzar la generación de Peter, porque uno es un tanto envidioso y yo también me he traído a mis amigas en surferas, pero en esta ocasión a través de las ondas. Y como es en cuando los teléfonos nos dan algunos disgustos, hoy estamos teniendo muchas sorpresas aquí en el control de continuidad de la Casa de la Radio, pues bueno, que ya por fin estamos unidos, ¿no? Regina, buenas noches. Buenas noches. Oye, sabes que he entrado en el portal de Radio 3 y no salían las frecuencias, era página no disponible. No se podía mostrar la página. Esto quiere decir que mientras estamos hablando, ¿qué estáis en el Buga? ¿Seguís en la venta del Tito? ¿O estáis seguimos ya...? Seguimos en la venta, pero ¿me vas a llamar al fijo o este? Te estábamos llamando al fijo, pero ya que estamos unidos por el móvil, nuestro primer saludo. Lo primero, ¿cómo se ve la luna desde esa larguísima playa que une Tarifa con Bolonia? Pues la luna se ve casi llena ahora mismo. Me queda un filillo ya. Nada más. Mañana estamos en preluna llena, que es el peor día para los que somos lunáticos. Aquí estoy con dos lunáticos maravillosos que a lo mejor te interesan para tu maravillosa discoteca playera, ¿no? ¿Sí? Sí, se llama Circodelia. Hola. Regina. Hola. Una surfera, aquí dos surferos también. Ellos son de agua, nosotros más de nieve, ¿verdad? Sí, por supuesto. De nieve en picos altos, ¿no? Como los que tú conoces, ¿no, Peter? Como por los que uno rueda. Y... como los que uno rueda sin parar y sin dolor. ¿Cómo que no hay dolor? No hay dolor, como uno se divierte, hombre. Lo que pasa que no te puedo enseñar los moratones que me salieron dos días más tarde, de lo que tú grabaste. Estamos bueno. con una empresaria, pero sobre todo es amiga de la generación de Peter, que está ahí creo en la radio del coche buscando la frecuencia de Radio 3 en Cádiz. Y no la encuentro, fíjate. Y que no la encuentras. Es decir, todavía no sale tu voz por ahí. No sale, estamos todos aquí de pandillón viendo la luna llena, de final de temporada ya, de Jaima, cierre. ¿Cuándo cerráis? Nos has pillado a todos ya hemos cerrado anoche. ¿Ayer fue el último día? Anoche fue el último día, hoy cena de camareros y todo, pandillón, al completo. Y la venta para nosotros solos, para armarla ahora, en cuanto colguemos. ¿Y por qué no la vais armando ya, mientras tanto? Porque justo acabamos de cenar ahora mismo. ¿Ya habéis cenado? Ya nos acabamos de tomar el primer chupito. Ya se está preparando el primer billo que hay en la venta para empezar a armarla. ¿Qué vais a pinchar? Yo sabes que para de alguna manera animar nuestra conversación te he traído música electrónica del siglo pasado. Bueno, de 1999. Me parece que es un año que está bien, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que suelen pinchar en la Jaima? Randy, me preguntan qué solemos pinchar en la Jaima. Dile lo que solemos pinchar. Un poquito de house. ¿Y qué más? Un poquito de drum and bass. Un poquito de todo. Eso es lo que tú pinchas, ¿no? Eso es lo que pincha Randy. Espera, que te lo paso. Randy, buenas. Hola. ¿Qué tal la experiencia con tu jefa esta temporada? Increíble, increíble. Esta ha sido la séptima temporada y cada vez vamos a mejor. Vais a más. Yo soy uno de los privilegiados, de esos que entran por el cordoncillo que pone Bit y que luego encima te subes al contenedor que hay encima de la barra principal, que es donde... La salita VIP, claro, la pequeña vosotros, salita VIP que no hemos montado este año. Esa sala maravillosa VIP. Donde un disco, okay, ¿tú cómo te sientes desde arriba, desde la cabina? Desde el cielo de la Jaima. Viendo las tocorotas de toda la vasca que hay en esa Jaima hecha con contenedores de containers, valga la redundancia, con traviesas de vía de tren, que sales y directamente estás pisando la arena, ¿no? Pues sinceramente nos sentimos como Dios. Ahí desde el cielo de la Jaima te sientes como Dios. ¿Has visto? ¿Tú estuviste el día que echamos confeti? Ese día no he estado. Yo lo que sí le voy a proponer a... Porque tenemos siempre el cierre de la Jaima. A Regina es hacerle una performance ahí. Ah, sí. ¿Cuándo? Pues ya la temporada que viene. El añito que viene. Muy pero bien, podemos claro, hacer sí. Primero una performance, una acción para los amigos a puerta cerrada. Ah. Oye, vamos a pasar a llamaros al fijo. Dile a Bea que por favor lo coja. Sí, pero bueno, espera un momento, te paso a re otra vez. No, vamos a poner una musiquilla. Venga. Hasta ahora. Un saludito. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the time. Stick at the mind of the motherfucking kid.

Desde aquí, saludos del señor Trance a todos los surferos de ahí de la playa de Liencres. Y bueno, no me van a citar porque se me olvidará alguno. Pero bueno, más o menos ha habido olas. Ha habido olitas. Y bueno, ya sabes, te levantas por la mañana, vas ahí a la playa, chicas monas, con tu tabla, la chapapote. Pasea. Chapapote también, por cierto. Sí. ¿Cómo han quedado las tablas? Pues bastante negras. Y con acetona para quitar las manchitas de chapapote y del traje también con aceite. Los surferos manchándose los bañadores estos de marca. Que claro, imagínate qué desgracia. Imagínate qué desgracia, pero sí, no, había chapapote y la zona de Liencres, de Covachos, la ría, pues es una pena. Solo tendrían que ver los que dicen que Galicia está limpia y brillante. Aquí y lo que norte, te pasa no hay es nada. Que no eres un patriota. Claro, eso es claro. Lo que pasa. Y es que veo cosas raras. Sí, soy un melenudo de esos, que veo cosas raras. Tú eres un comunista. Oye, Regina, en Tarifa por lo menos el problema de chapapote no existe. Y bueno, pero deja todos los barcos ahí delante, porque el día te toca a ti, ¿eh? Ya, sí, que bien preocupaditos estáis por la línea. Que tenéis ahí una refinería al ladito. Pues sí, además que lo ves enfrente, barcos enormes, y lo piensas, dices, un día toca aquí. Uh-huh. Y mientras lo disfrutamos, como locos, vamos. Pero para disfrutarlo, ahora que os estáis quedando en familia, ya habéis cerrado estos negocios temporales que se abren pues a finales de junio, supongo, o ya en junio. Sí, a finales de junio, el 25 ya estamos con los nervios. Uh-huh. Está todo el mundo ya con muchas ganas de cachondeo. Me ha hecho mucha gracia lo que decían nuestros amigos Pablo, Víctor y Valerio, ¿no? Sobre se les han manchado de galipó, de chapapote, su bermuda maravillosa de marca. Y antes de que me lo preguntes, te voy a decir, yo salí, pero petao, harto de tontería, de vanitatis, como os escribían los amigos en un email. De lo que vienen los chiringuitos, de lo que para mí son paraísos que hay que conservar, esas dunas de Bolonia, los pinares, etcétera, y donde vas buscando cosas salvajes pues, pero eso está ahí todavía. Sí, afortunadamente está. Hombre, pero claro. Pero cómo está, ¿no? Pero está respetado, imagínate que se convierte esto. Pero se van con bañador de cuello alto, ¿eh? Imposible. Bueno, pero a la derecha, a la izquierda de Bolonia estaba todo el mundo en pelotas, y yo he ido recientemente, estaban ahí todo muy contentos. Recientemente, ¿eh? En agosto no, a mí me costó encontrarme un sitio donde encontrarme a gusto con la naturaleza, ¿eh? Pero es que agosto es agosto, se le pide mucho al tema. No, ya, estoy muy mal acostumbrado. Aquí los que siempre hemos viajado de opinión, en vamos. Primavera, en otoño y en invierno, de repente agosto, la fiesta nacional, enfrentamos... todo el mundo. Oye, hablando de fiestas, empezáis de fiestas en Tarifa, ¿no? Sí, hoy ha sido la cabalgata, con más de 2.000 caballos por la carretera, al paso, con la Virgen. Ya dejan montar a caballo a las mujeres. Ah, ¿entonces no podíais? No, el año pasado fue la primera y llegó la última, la pobre. La dejaron al final del todo, pero la tía llegó a caballo. Estaba prohibido, fíjate, ¿eh? El año pasado fue la primera vez que montó la primera mujer. Oye, y hablando de mujeres, ¿cuántas socias sois en la Jaima? Pues en la Jaima somos cuatro. Cuatro. Y tenéis ahí cerca a una amiga que se llama Bea, que nos puede hablar de gastronomía, y también como otra joven empresaria de la generación de Peter, pues que nos puede hablar de... Hombre, a Bea, la tengo para que te cuente lo que tú quieras, vamos. Pues me la pasas un momento, ¿re? Por supuestísimo. Pues ella. Hola. Hola, Bea. ¿Qué tal? Oye, ¿por qué la venta del Tito no se llama la venta de Bea? Ay, no lo sé. No, te lo porque digo. El nombre se conserva. Se conserva porque... Se conserva por tradición. Es una venta que tiene casi 100 años. Uh-huh. Es una venta, la venta más antigua del campo de Gibraltar, dicen por aquí. Oye, era aquí... una venta donde paraban los... Aquí hay jóvenes que solamente se hospedan como los nuevos surferos que van en un Volvo. Pues sí, es lo que he visto, cosas muy fuertes, Mercedes, no quiero desfasar esta noche hablando. Pero, no pasa nada. Entonces, como son surferos cuatro estrellas, ¿qué es una venta? una venta de carretera, pues es un lugar donde paraban los viajeros con sus caballos para descansar y para comer algo. simplemente. Es decir, que había postas y todo en esa venta, ¿no? Sí, los cambios de... sí, sí, sí, la gente podía dormir y comer algo y descansar. ¿Y ahora se puede comer algo y descansar en la venta o ya solamente...? Se puede comer, se puede charlar, se puede escuchar música, se puede bailar, beber copas, ver la luna, ver Marruecos. Muy bonito, encantador. Los días que no hay calima. Encantador. ¿Te habéis cenado esta noche, Bea? ¿Qué hemos cenado? Uh-huh. Pues mira, hemos cenado un poquito de degustación de un montón de cosas, de setas con gambas, de varios tipos de ensalada, camembercito, carnes a la brasa, riquísimas, solomillo de cerdo ibérico, secreto, un montón de cositas muy ricas. Nuestros colegas están retorciéndose aquí. ¿De porque verdad? Hace horas que no han probado ni un sándwich de máquina. En serio, aquí se come genial. Te lo digo yo, que se come genial. ¿Cómo se te ocurre de repente seguir manteniendo una venta de principios del siglo XX y reconvertirla en lo que nos acabas de explicar, un sitio donde se puede tomar una copa, escuchar música, etcétera? ¿Qué le mueve a una joven madrileña irse a Tarifa, como otros madrileños que me he encontrado por ahí, en esa época pues en las que no nos importaba mancharnos la bermuda, entre otras cosas, porque no solíamos llevarla, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad yo aquí llevo ya casi 15 años, llevo ya instalada, y todo ha ido, pues van surgiendo cosas... son oportunidades que te brinda la vida y este sitio es un sitio mágico que de repente hemos dado con él y nunca se ha cerrado, siempre ha estado abierta al público de una manera u de otra. Y entonces la venta sigue siendo lo que es, como era, pero lo que hemos hecho ha sido un poquito arreglar el exterior, el jardín que tiene lo hemos embellecido, hemos puesto palmeritas, lámparas, cañizo... y le hemos dado un buen ambiente, pero siempre conservando la autenticidad del lugar en todo momento. ¿Lo tenéis abierto todo el año, Bea? No, todo el año no. Solamente abrimos en realidad en Semana Santa y luego cerramos hacia noviembre o algo así. ¿Y los otros meses de invierno? En invierno ¿de qué vives? ¿Como las hormiguitas? ¿De lo que has ahorrado? ¿Sabes lo que pasa? Que estos meses que abrimos son meses muy intensos. Uh-huh. Entonces es como que trabajas el doble de lo que trabajarías como a un tiempo normal, ¿no? Estás casi 14 horas sin parar al día, haciendo mil cosas. ¿Y cuando llega noviembre y quieres dejar de ser empresaria? Descansar. ¿Qué haces? Disfrutar de la vida, viajar, disfrutar de mi hija, disfrutar de Tarifa tranquilo, sin turismo. Uh-huh. Que es principalmente pues lo que nos gusta, el alma de este lugar, prácticamente. En verano estamos trabajando y no disfrutamos realmente de este sitio nada, pero en cuanto se va la gente es volver otra vez al origen. Maravilloso lugar, de verdad. Escuchamos la música que si Re algún día me deja, pues yo pincharía en su ya cerrada por esta temporada Jaima. Y bueno, para disfrutar unos días de paz y descanso supongo que sí os habrá dado esta temporada. Pero hay que seguir currando, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió de repente coger una cámara digital y ponerte en un rinconcito de un comercio de fotografía de Sierra Nevada y decir, pues voy a hacer reportajes para guardar ese recuerdín de los primeros porrazos de mis niños haciendo cuña y esas cosas. Pues sí, gracias, me acabas de pillar así, recordando ahora, ¿ves? Pues bueno, yo tenía muy claro que no quería currar de noche, que no quería ser profesora y no quería currar en una tienda, y en las únicas tres cosas que hay que currar ahí. Y digo, bueno, ¿y qué es lo que más me gusta a mí? El vídeo, ¿qué se puede hacer? Y tal, y ya había habido alguno anterior, grabando mayores y proyectándolo en discotecas, allí como el Chicle o el Meliá. Y bueno, me ayudaron unos amigos que tenían un bar que se llamaba El Golpe, de proyectarlos allí, a la gente le gustaba y notaba que los niños pues le gustaba más todo el tema este. Y empecé a grabar a los niños. Sobre todo, ¿no? Al principio, pero muchos mayores, vamos, los primeros niños. Oye, del reportaje. Sobre todo tú, Peter, fuiste mi mayor niño. Gracias. Además, fuiste el mayor valiente que he tenido en todos mis reportajes de 10 años en Sierra Nevada. ¿Qué dices? Vamos, el mayor valiente de todos, de ponerse la tabla y subirse al tallas arriba del todo, a tirarse ahí sin miedo, vamos, a saco, a animar el espectáculo. Vamos, que no todo el mundo hace lo mismo, ¿eh? No te creas. ¿Quieres decir? La gente se suele cortar un poquito más, ¿sabes? Como que hay miedo y esas cosas, y el hielo, y la pendiente, y llevo poco tiempo, ¿sabes? Si fuera por mí los tiraba todos allá arriba, es un espectáculo garantizado. Pero vamos... Eres peor que yo. Es cierto, totalmente, vamos. No me invento absolutamente nada. Está a disposición de cualquiera el DVD, porque además yo te pedí que no cortaras ni montaras ni uno nada, de nada, los guarrazos más, que me nada, pegué. Nada, están nada registrados salir. Todos. Nada más salir, incluso a ese pobre bueno. Portugués que me lleve por delante. Digo, ya ver este hombre que me hace, pinta de buen surfero tiene, y cuando nada más ponerse la tabla se lleva a un señor por delante, pero vamos, una vuelta en el aire, el pobre, muy divertido, muy divertido, es para verlo. Pues me alegro de no haber convertido tu profesión en algo monótono, no obstante, grabar un deporte, ¿no?, una actividad deportiva, es más gratificante que bodas, bautizos, banquetes varios. Hombre, bodas solo he hecho la de mi hermana. Porque claro, como era la de la familia que usaba el vídeo, pues me tocó, ¿no? Te tocó. Pero de momento solo he grabado así en la sierra. Y sí, alguna conferencia seria y... Pero mucho más divertido en la nieve, sobre todo estás haciendo deporte, estás desafiando todo el rato el equilibrio. Mm. Estás todo el rato flotando y grabando y no se mueve la imagen. ¿Cuánto te costó dominar la tabla de snowboard llevando una cámara y... Bueno, ¿por dónde miras, por cierto? ¿Cómo puedes hacer snow y hacer un reportaje simultáneamente? Teniendo en cuenta que a veces bajamos a una velocidad considerable. Pues ya aprendes a enfocar la cámara con la mano. Ya no puedes mirar, al principio miraba, pero era un disparate. Cuando hay tanta gente alrededor tuya, tienes que aprender a disparar, ¿sabes? Y enfocas la cámara y vas siguiendo al tío, tu mano sigue al tío a la velocidad que vaya, como vaya, lo tomas de lado, de atrás y delante, ¿eh? En todas las posiciones, para que él se vea en todo tipo de posiciones, varias. Eso me está evocando otra cosa. Bueno, a la gente le gusta y a mí me encanta, ¿eh? A mí también. Yo soy una enamorada de la imagen y a mí... Sí, y, un deporte y hay que mirarse bonito. En todas las posiciones, porque luego te das cuenta de que... Te das cuenta de dónde de que el cuerpo humano es maravilloso. Sí, sí. ¿A que sí? Es increíble. Regina, nos vemos en la Nos cumbre. Vemos en Sierra Nevada, en la próxima película. En la próxima. Claro. To be continued. Hombre, por supuesto. Un besazo a Monique, a Chris y a todos los amigos de Tarifa. Venga, un besito a todos, Peter. Smart. Hasta luego. Hasta luego.

Pero eso es maravilloso. Pablo, que de repente te fijes en esa música que yo a veces también he utilizado en algunos despachos aquí de la generación y tenemos pendiente. Antonio, por favor, mi maravilloso productor, realizador, etcétera. Tomas nota. Una especial generación en Peter, bandas sonoras de películas porno. Es que a mí no solamente se me va la pinza con esas evocaciones de sobre todo el porno de los 80 y los 70, que son, pero vamos, totales, y los papeles pintados y las estampados de los sofases donde se montan las escenitas. Y cómo cambian los cuerpos en tan pocos años también. Y los maquillajes. De las tías, claro, de la californiana, rubias, gigantescas y tal. Y los 80 son como más... Bueno, los 70 como más pequeñitas. Estamos hablando de porno porque de repente uno de nosotros, no diremos quién, dice, pues yo no puedo hacer nada escuchando música, cuando la música nos rodea constantemente, ¿no? Incluso en el silencio siempre hay algo. A mí quizá me distrae más el... No sé, en tu barrio a lo mejor es muy fino, pero el mío todavía ven melones con megáfono. Y el tapicero pasa por las mañanas. Entonces prefiero el afilador. Yo prefiero... Bueno, también tiene su toque, ¿no? Pero en el acto amoroso prefiero ponerme mi banda sonora, que puede ser desde ópera, el rock más heavy, más metal, si es que te levantas en plan camionero, o no sé, o música electrónica, ¿no? Sí, se me da mucho la pinta. ¿No puedes? No puedo. O sea, que no es el tabaco lo que te produce la impotencia. Puede ser. Ya. Uh-huh. Es que esto de las esquelas, el próximo domingo voy a tener una charla muy seria con Valerio porque me ha pisado un especial. Esquelas de los paquetes de tabaco. Son geniales, yo los estoy coleccionando. Creo que estoy fumando más que antes. Thank you. Temazo de Carl Cox. Hoy no hemos presentado las músicas, pero bueno, es que es como cuando miras un cuadro de un autor desconocido. A veces da igual el título, ¿no? O el autor. Lo importante es que, no sé, que haya llegado. Después de estas músicas que tantos sentimientos nos han inspirado, yo quiero dejarte, pues, casi en los brazos de Morfeo. Esta música de Yuri Lev, que ya suena de fondo. Dura más de 10 minutos el tema, pero bueno, dejamos pendiente el final para otra segunda parte. ¿Qué vais a hacer esta luna? Pues hoy ya nada, ¿verdad? Sí. Pasado mañana. Esta noche conducir. Además, somos, ya lo he dicho antes, muy de agua. Yo soy cáncer, así que... Eres de lo más lunático, mañana, más que los tifis. Mañana ponerme enfermo con la luna. Pues mira, aquí otros tres enfermitos en línea. Mariajo. De estas de atrás. Lo que tenéis aquí. Nos hacen señas, como en plan de mañana perdemos la cabeza. Yo mañana me tomo una dormidina y me voy a la cama. Que tengo 28 años y no he terminado la carrera. Y madre de derechos, fíjate. Dice Mariajo, mira como yo. La verdad es que sería un filón poder escuchar todos los comentarios de Mariajo en directo en Radio 3. Un beso. Thank you. Radio 3.